se baila con el son de Oriente. ¿Cómo van a bailar con mi son si no toco en el prado? Si las puertas en el malecón para el son se han cerrado. Dicen que en La Habana todo es diferente. De un día poder cantar un concierto con mi banda en la capital. Dicen que en La Habana todo es diferente y que no se baila con el son de Oriente. Dicen que en La Habana todo es diferente y que no se baila con el son de Oriente. Como no quiero estar en lo que está todo el mundo, se han vuelto a rumorar. Yo estoy moribundo, mi son anda por el mundo invadiendo territorios. Yo solo pido un segundo para cantar en el Capitolio. Yo solo pido un segundo para cantar en el Capitolio. ¡Ah, caray! ¡Agítala, agítala! ¡Ja, ja! Escucha lo que te digo, porque vengo a mi manera para guaranchar conmigo. Espera La Habana entera. Dicen que en La Habana todo es diferente y que no se baila con el son de Oriente. La gente me dice, tú lo que tienes allí en Fabre, tú no pasaste escuela, tú lo que tienes un swing Fabre. Ay, que no hay quien pueda. Ay, mamá. Dicen que en La Habana todo es diferente. Así nada más. Pero qué lindo, qué lindo, qué lindo. La gente me está esperando. Yo voy con mi repertorio y cuando yo esté tocando va a temblar el Capitolio. Dicen que en La Habana todo es diferente y que no se baila con el son de Oriente. Mi gente gozando este son caliente. Mira mi gente cómo baila, mira mi gente, mira mi gente cómo. Mira qué gentera, mi gente, La gente viene llegando, vienen del sur y del norte y todo el mundo gozando sin visa y sin pasaporte. Mira mi gente cómo baila, mira mi así gente, así gozando, mira mi así gente, mamita, goza, mira mi gente, aquella muchacha. En el suelo y mire esa habanerita como se alborota el pelo. Mira mi gente como baila, mira mi gente, mira mi gente como goza, mira mi gente, ¡ah, qué rico! Lo que hace falta un sonero que lo ponga bien caliente. En La Habana si se goza. Me vuelva a La Habana, muchachos, me dije.